Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Los protagonistas hoy vuelven a tener vinculación con todo lo vinculado a la criptoeconomía y una vez más convocamos para charlar sobre este tema, en este caso a Nicolás Pieroni, que él, les recuerdo, es contador, inversor y profesor en criptoeconomía. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buen día a toda la audiencia de Apps en Punta. Acá estamos para compartir un poco más sobre las criptomonedas, como vemos haciendo. Muy bien. Y también hoy tenemos una voz femenina, la de Claudia González, que es referente de la empresa Budakis, una empresa de Punta Ballena. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti por atendernos. Comienzo con estas curiosidades que va generando cada día todo lo que tiene que ver con la criptoeconomía y que también se instalan cada día con mayor continuidad todo lo que tiene que ver las noticias y vinculadas a no solamente el desarrollo de la criptoeconomía, sino las interrogantes que se van presentando y que cada uno va buscándole explicaciones. Y por ejemplo, Nicolás, te quería comentar que en encuentros que ya hemos tenido, se ha estado hablando mucho sobre el funcionamiento de las criptomonedas y hay algo que siempre se destaca y es la diversidad de oportunidades en estos nuevos espacios digitales, cosa que ustedes mencionan cuando hemos generado las charlas que habitualmente tenemos acá en Frecuencia Abierta. ¿Hay posibilidades de integrar una empresa tradicional a lo que significa la criptoeconomía? Bueno, Jorge, sí. Hoy estamos acá con Claudia de Budakis, que en el Club Ainocia Multiverse estamos trabajando en un proyecto conjunto. Y te comento cuál es la característica de eso y cómo es que estamos logrando la integración de una empresa de gastronomía con el mundo de las criptomonedas. Ya te hemos comentado y hemos comentado la tecnología que hay detrás y demás, pero existe, por ejemplo, una criptomoneda, un tipo de criptomoneda específica y especial que se la conoce como NFT, un tipo de criptomoneda que NFT es la abreviatura de no fungible token, es una moneda no fungible. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo te presto $100 o 2 bitcoins, tú luego cuando me devuelves me vas a devolver $100, pero no necesariamente el mismo billete, porque cualquier billete de $100 puede intercambiarse por otro de $100. En el caso particular de este tipo de criptomonedas, las criptomonedas NFT, lo que tienen es que son una pieza única con número de registro, como si esa criptomoneda tuviera una cédula de identidad. Entonces, esa particularidad abre un abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso con la empresa Budakis, que tiene también su particularidad de tener una gran cantidad de productos, de diseño, con recetas? Lo que estamos haciendo es, colocando adentro de esas criptomonedas NFT, estamos colocando el conocimiento que ellos tienen ahí dentro, por ejemplo, de recetas, de procedimientos de producción, de procedimientos comerciales. Entonces, lo que hace este tipo de criptomoneda especial y identificable y única es que se le coloca el conocimiento adentro y el conocimiento de la empresa viaja en la red y se comercializa adentro de una criptomoneda NFT, formando así un tipo muy novedoso de comercializar las capacidades de una empresa a través de un novedoso modelo de franquicia, podemos asimilarlo con la economía tradicional. Esa es la pieza fundamental sobre la que se estructuran un montón de cosas que, bueno, ahora quizás Claudia te va a contar un poco. Sí, claro. Ya tenemos claro que Budakis es una empresa vinculada a la gastronomía, por lo que entendí, pero la consulta, Claudia, es ¿cuál es la filosofía de la empresa y por qué han elegido justamente esta opción digital para la expansión de la empresa de ustedes? Bien, mira, nosotros elaboramos productos de primer nivel, ¿sí? Lo más conocido son las pastas que tienen el nombre de la empresa, que se llaman Budakis, pero tenemos más de 200 recetas elaboradas que están basadas en un estudio y de diseño muy minucioso. Nuestra filosofía para desarrollar cada producto está basada en que cada uno de esos productos tiene detrás un desarrollo pensado en la vitalidad que genera ese alimento en cada una de las personas que lo va a comprar, en la salud y en el placer que va a generar también, porque muchas veces uno se basa solamente en la vitalidad y deja de lado el disfrute de la comida y también el quedar bien después de la alimentación. Entonces, bueno, todo esto relacionado también con un marco muy, muy integral de la forma en que nosotros nos relacionamos con los clientes, es lo que quisimos ver cómo le dábamos un salto. Nosotros este diciembre cumplimos 5 años, ¿sí? Ya como empresa, y bueno, es un momento que es muy propicio para hacer un cambio. Lo que se presentaba de un modo tradicional son las franquicias, en el cual uno en realidad se para sobre le da a otra persona para que desarrolle unas técnicas y después le va cobrando. O sea, es como cobrarle un impuesto. Y la verdad que a nosotros nos parece más alentador el sistema novedoso que surge a partir de la criptoeconomía a través de los NFT, en donde la persona que compra, que quiere apostar por nuestro proyecto, recibe recompensas en vez de recibir impuestos. Entonces, bueno, la persona que quiere participar de un modelo de franquicia novedoso, basado en esta criptomonedas, en los NFT, lo que va a hacer es adquirir el conocimiento y además recibir recompensas a lo largo del tiempo que él tenga ese NFT, que es como había comentado anteriormente Nico. Nicolás, ¿y cualquier empresa puede hacer esto? Y bueno, básicamente sí. O sea, viste que una empresa es una conjunción de procedimientos, de recursos, de metodología. Cada empresa tiene sus secretos, sus maneras de funcionar. Y toda aquella institución que pueda lograr transformar eso en conocimiento, o sea, contarlo, ponerlo, describirlo, y que eso pueda después transformarse en algo concreto, en este caso de Budakis, que esas recetas tan especiales y de diseño, quien las reciba, las pueda transformar en una comida, sea para uso personal o sea para montar un negocio con ese conocimiento, cualquier empresa que pueda hacer eso, que tenga su filosofía y sus secretos y sus procedimientos, puede transformarlo en expansión digital de ese conocimiento. ¿Cómo se hace? Se hace con, ya hay plataformas digitales que tienen gran cantidad de herramientas, y en el club, un grupo de no sea el Multiverse, un grupo de socios, también ha desarrollado piezas de software que lo que permiten es unir esa red de las criptomonedas con el conocimiento de una empresa. ¿Qué características tiene? O sea, el conocimiento aquí, la franquicia comienza a viajar empaquetado adentro de una criptomoneda. Y tanto sea el que la vende como el que la adquiere, tiene la posibilidad de comercializarlo a eso. O sea, lo puede usar y también lo puede revender. Pero particularmente cuando tiene esa criptomoneda NFT tan especial, como es una moneda, la puede dejar depositada y eso le genera intereses, le genera recompensas. Entonces, de esa manera se transforma el modelo económico de explotación en un modelo, como les comentábamos en alguna oportunidad anterior, en una economía de recompensas, en que aquel que tiene y compra esa criptomoneda, además, mientras la posee, tiene beneficios. Así que nos parece muy interesante el modelo. Si bien los NFT es algo que está muy difundido en este último año en la criptoeconomía, el formato de NFT con franquicia es algo que estamos desarrollando, al menos no conocemos que exista, y lo estamos desarrollando aquí en Uruguay, en Ocean Multiverse. Claudia, ¿y qué tiene que hacer alguien que pueda estar interesado en participar de este proyecto de ustedes de Budakis? Bueno, en principio, en diciembre estaríamos lanzando ya las primeras cartas o NFT que van a formar lo que sería una colección Génesis, en la que pueden participar como está basado en un sistema de recompensas, puede también participar gente que no quiera adquirir las recetas directamente, sino que quiera colaborar y participar del proyecto. Y obviamente las personas que primero ingresan, ¿no?, consiguen estos NFT, van a tener mucho antes las recompensas. Bien, bien, está claro. Ahora, Nicolás, resulta muy interesante el tema, pero de repente, para quien está escuchando, se necesita también tener un poco más de información de primera mano. ¿Qué tiene que hacer alguien que tenga interés en específicamente este tipo de experiencias como la que ha estado comentando Claudia? Mira, se puede contactar con nosotros a través de nuestra web, que es la vía más directa, es ocean.uy, y ahí mismo nosotros nos comunicamos y combinamos una reunión para que vengan al club y sin ningún tipo de compromiso sacarse todas las dudas que tengan. El caso de, comentaba ahí Claudia, que se va a lanzar el proyecto de Budakis, que se va a llamar Budakis Nation, y que está muy, muy interesante. Comienza con NFTs, que son NFT Génesis, eso que ya contaba, que lo que implica es que aquellos que tengan las primeras piezas de NFT, que todavía no van a salir las recetas, sino que son las piezas fundacionales, ellos se van a transformar de alguna manera en socios del proyecto, y que cuando empiecen a comercializarse los NFT ya de recetas y de aplicaciones concretas, van a recibir recompensas también de la expansión del modelo. Así que, bueno, eso es lo que tenemos pensado acá con Budakis como el inicio de un nuevo modelo de franquicias que entendemos que es revolucionario y que aporta para que todos los que participan, como en la criptoeconomía sucede, que todos los que participan puedan ganar. Así que se comunican con nosotros a través de nuestra web y nosotros con gusto les informamos todos los detalles y les comentamos lo que estamos haciendo. Bien, Nicolás Pieroni, Claudia González, gracias por esta charla. Éxitos y seguimos en comunicación. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo. Hasta luego. Buena jornada. Gracias. Más vale temprano que tarde. Sí, más vale temprano que tarde. Aprender sobre criptomonedas es el camino para tu seguridad financiera. Las criptomonedas han llegado para quedarse. Una herramienta para proteger tus ahorros y disfrutar del bienestar en los años venideros. No te quedes afuera. Es un momento único. En Ocean Multiverse te enseñamos a hacerlo, desde novato a experto. Infórmate en ocean.uy.